entera. Yo soy Carlos Alberto Ríos y quiero que juntos entremos en esta cápsula para disfrutar con los éxitos del Hit Parade de Medellín, Estados Unidos e Inglaterra, de lunes a viernes, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. El espíritu de los 80 se vive en la cápsula de la ochentera. Hola, soy Mauricio Pérez. Cada día tiene su historia. Cada historia tiene su música. La agenda. Lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana. Solo por la ochentera 91.9. Hola, soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en la ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por la ochentera 91.9. Inscríbete ya en Técnico en Auxiliar de Enfermería en el Politécnico Cianco y aprovecha el 10% de descuento en la matrícula. Pioneros en salud oral, más de 30 años de respaldo y calidad. Clínica Colombiana de Implantes Dentales, los mejores en salud oral. Llámanos 604-322-5262. Gigantes del Rock te trae a las leyendas originales con Dave Evans, cantante original de AC/DC. Paul Diano, cantante original de Iron Maiden. Hugh Samson, ex baterista de Iron Maiden. Dolin Turner, ex cantante de Deep Purple y Rainbow. Y Jimmy Clark, ex guitarrista de Guns N' Roses. Pabellón Amarillo, 2 de agosto. Precios desde 81 mil pesos. Localidad general, agotada. Entradas en latiquetera.com. Síguenos en @ Rafael Pedraza Producciones. En Olímpico House encuentra todos los implementos para la práctica de tu deporte favorito. Gimnasio, fútbol, patinaje, voleibol, baloncesto, boxeo, natación, pesca y mucho más. Estamos en Bello, Copacabana y Girardota. Síguenos en redes sociales o escríbenos a nuestro WhatsApp 312-870-8751. Olímpico House. Sanela Joyería, un regalo perfecto para lucir con estilo y sofisticación. Sanela Joyería es garantía y confiabilidad en joyas. Encuéntranos en San Andresito Principal, tercer piso, local 351D, al lado de la estación San Antonio. WhatsApp 310-474-1605. Síguenos en Instagram, @ Joyería Sanela. Joyería Sanela, oro y plata garantizados. El Teatro El Tesoro presenta a los ganadores del Grammy Latino Tu Rockcito, en un concierto cargado de energía, rock y juegos para toda la familia. Sábado 27 de julio a las 5 de la tarde en el Teatro El Tesoro. Compra tus entradas en tuboleta.com. El Tesoro, Parque Comercial. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Estás modo la ochentera. 91.9. Everybody's working for the weekend. Todo el mundo está trabajando para el fin de semana. Y la semana apenas comienza. Es lunes 22 de julio. Conéctate con el comando sonoro de la máquina del tiempo. 305-3007-919. 305-3007-919. A lo James Bond, estamos para atrapar oyentes en música a la carta por la ochentera. 305-3007-919. Así es, 305-3007-919. Es la una de la tarde, 7 minutos. Es la ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Dirige Checho Cano, John Jairo Muñoz con ustedes. Música a la carta, vamos hasta las 4. Oh, life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up. Brought me to my knees, failed. What if all La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Música a la carta. Hasta las 5 de la tarde ustedes ordenan a través del 305-3007-919. Aquí con mucho gusto les servimos sus solicitudes en Música a la carta. Edición de hoy, lunes 22. Vamos hasta las 4, de 4 a 5. Tendremos Cascada Musical y su gran batalla de clásicos. Hoy se decide quién pasa a la siguiente ronda. Turn with the ice. La Ochentera 91.9. Es Quiet Riot. Come on, feel the noise. La Ochentera 91.9. Es música a la carta por La Ochentera 91.9. Vamos hasta las 4. A las 4 tendremos Cascada Musical y su gran batalla de clásicos. Hoy con Foreigner, enfrentado a Journey. ¿Cuál es tu banda favorita de estas dos? Journey o Foreigner. qu'est-ce que tu veux chercher? Le bien par le mal, la vertu par le vice. Sale, dis-moi, pourquoi l'évangile du mal? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sale, es-tu diabolique ou divin? La ochentera. A cruel summer. Es un verano cruel, dicen las Bananarama. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Bueno, en Medellín y en el territorio colombiano se está viviendo un verano, unos días de clima seco. Ahora puedes llevar contigo el espíritu de los 80. El espíritu juventud de los 80. Descarga nuestra app La Ochentera 91.9 en tu dispositivo. Y sumérgete en los 80. Incluida en el exitoso álbum Control de Janet Jackson, el álbum que la envió al estrellato como una de las máximas estrellas de la música en los 80. What have you done for me lately? En los 80. En los 80. La Ochentera 91.9. Música a la carta es La Ochentera 91.9. 305-300-7919. Ustedes ordenan. Oh, it must be magic how inside your eyes I see my destiny. Every time we kiss I feel you breathe your love so deep inside of me. If the moon and stars should fall they'd be easy to replace. I will lift you up to heaven and you would take their place. When I saw them, when I opened up the door, I saw them. My heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red and I closed the door. I don't think I'm gonna love you anymore. Should ever fail to send this light, we would burn a thousand candles and make everything alright. I saw men when I opened up the door. I saw men, my heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw red and then I closed the door. And I don't think I'm gonna love you anymore. La ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? Yo lo sé. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la ochentera 91.9. De julio de 1977, Little Richard hace su famosa declaración: si Dios puede salvar a un viejo homosexual como yo, puede salvar a cualquiera. El extravagante cantante que fue expulsado de su casa siendo adolescente cuando su orientación sexual chocó con la fe pentecostal de su familia, fue uno de los pioneros del rock and roll con canciones como Tutti Frutti, Long Tall Sally y Good Golly Miss Molly. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Stranger in my head. There comes a time when the boy must Sumérgete en los 80. En los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Es La Ochentera 91.9. Con ganas de estudiar, llama ya al 444-5558 y aprovecha un 10% de descuento en todos los programas del Politécnico Cianco. Recuerda, 444-5558 y obtén 10% de descuento en la matrícula de cualquiera de sus múltiples programas. Politécnico Cianco, 444-5558. Charla completa, obviamente. Esa canción es de Eddie Brickell. Ella es la esposa de otra figura, otra estrella de la música, Paul Simon. La Ochentera. You can't run away forever, but there's nothing wrong with getting a good head start. You wanna